echar broma, Macale, ya, porque esta noche la vamos a gozar. Bueno, después de un fin de semana que espero que lo hayan tenido sensacional, estamos en este 28 de septiembre y para que se relajen y para que empecemos una semana más, las bromas están por la estación La Mejor FM en todo el país, 43 estaciones de radio, la estación del regional mexicano y también en la aplicación de Claro Música. Así es que baja la aplicación, es completamente gratis vía WhatsApp 553 Pandita 553-726-3482 de todo el país, 800 Pandita 807-26-3482 vía Facebook Panda Zambrano 25 y estoy en Mexicali donde estamos a través de La Mejor 103.3 y también la señal de Claro Música sin censura y saludo a Cintia en Mexicali. ¿Qué onda, Cintia? Saludos a la banda en Mexicali. ¿Cómo estás? Bien, Pandita, aquí. Qué buena onda, Cintia. ¿Qué escuchas? ¿La Mejor 103.3 o Claro Música en Mexicali? Pues Claro Música en Mexicali. Qué buena onda. Oye, platícame, ¿qué haciendo? ¿Qué haces? Pues aquí en el trabajo, Pandita, pero le quiero hacer una broma a mi papá. Órale, ¿cómo se llama tu papá? Se llama Jorge. Que vive en Guadalajara. ¿Y qué hace tu papá en Guanatos y tú en Mexicali, chancluda? Lo que pasa es que me vine para acá a atender una tienda. Ah, o sea, ¿y tú eres de Guadalajara? Sí, yo soy de Guadalajara, aquí tengo un mes en Mexicali. ¡Ah, bien poquito! Sí. ¿Y atiendes una tienda de qué? Sí, es una tienda de ropa. ¿Y es de la familia, es tuya o te contrataron? No, es de la familia. Ah, bueno, pues el que tenga tienda... ¡Que la tienda! Oye, ¿y qué tal Mexicali? Un calor endemoniado, ¿no? Pues sí. ¿Y cómo te tratan en Mexicali? Con el pelo todo quemado cuando salgo. Ya me imagino, pero ¿cómo te trata la banda de Mexicali, que es padrísima? Pues me trata muy bien, estamos padre Mexicali. ¡Qué bueno! Oye, entonces, tú estás en Mexicali, estás trabajando, tu papá está en Guadalajara. ¡Qué bromita para él! Le voy a decir que mis hijos se van para Estados Unidos con mi suegra a vivir. A ver, espérame, ¿tienes hijos? ¿Cuántos hijos tienes? Tengo tres hijos. Tres hijitos. Tengo tres niños. ¿Están chiquitos? Sí, están chicos. Ok, son ¿cómo? Cuatro, tres y dos meses. Cuatro, tres y dos meses. Órale, ¿y los niños están contigo en Mexicali? Sí, los niños me los traje conmigo. Ok, qué chido. ¿Y el papá de estos niños? Aquí conmigo también. Ok, ¿cómo se llama? Trabajamos en familia. Qué padre, ¿y cómo se llama tu marido? Mi marido se llama José. Ok, bueno, entonces, ¿qué onda con tu papá? ¿Qué bromita? Pues, lo que pasa es que mi papá quiere mucho a mis hijos. Uh-huh. Y siempre me ha dicho que no quiere que se vayan a otro lado. Y se quedó muy triste porque me vine para Mexicali. Y pues quiere, pues más bien llevárselos a Guadalajara. Oye, pero cuando saliste de Guadalajara y le dijiste, papá, me voy a trabajar a Mexicali, a la tienda de la familia, ¿no te dijo quédate o no te dijo déjame sí, a los niños dijo, o algo? Quédate aquí, pues deja a tu esposo y pues deja, pues quédate aquí conmigo porque yo no puedo vivir sin los niños. Si los niños se separan de mí o se los lleva a tu suegra, ajá. Y ya no quiero que me hables nunca. Ah, ¿tanto así? Quiero que te olvides de mí. Órale, entonces la idea es llamarle a tu papá y decirle que los chavitos... ¿Qué? Los niños se van para el norte. ¡No manches! ¡Se van para el gabacho! ¿Pero con quién o cómo? ¿Hay familia? ¿Tú también te vas? ¿O cómo? Sí, toda la familia de mi esposo vive en Estados Unidos. ¡Soquito! Lo que papá... ¿Cómo es la relación entre José tu marido y Jorge tu papá? Pues se la llevan bien, mi marido sí le habla a mi papá y todo, pero pues siempre mi papá me ha dicho que mi esposo me quiere quitar mis niños, se los quiere llevar al norte, que es dejarme sola. Ok, bueno, a ver, entonces, vamos dándole formita a la broma. Le vas a hablar y le vas a decir que por decisión tuya o decisión de Jorge, los tres pequeños... ¿Decisión de mi esposo? Ajá. Niñas, los niños se van para Estados Unidos. Soquito, Loki. ¿Y después? Y después, pues yo aquí me quedo de soltera a disfrutar la vida. Ok, mira, Para echarle un ingrediente chido y darle continuidad a la broma, te propongo lo siguiente. A ver, tu hermano, perdón, tu marido José tiene familia ¿en qué estado? En La Jabra. En La Jabra, esto es en California, ¿no? Sí. Bueno, entonces mira, le vas a decir que llegó el hermano de José o el tío de José. El hermano. Que sea ficticio, pero no lo conoce el hermano, ¿sí? No. Ok, ¿cómo se llama el hermano de José? Dame el nombre. Fabián. Fabián, bueno. Primera parte le vas a comentar con esa sensibilidad que tienes y ese aplomo de mujer, de madre y de hija, le vas a dar la noticia de que por decisión de José y tuya platicaron con la familia. El chiste es que pues ahorita ya estás pues triste, melancólica, no le habías comentado a él porque pues sabías que se iba a poner. ¿Cómo se llaman los niños? Se llama Jorge Mauricio. Ajá. José Juan. Ajá. Sofía. Y Sofía, bueno, Jorge, José y Sofía se van con el tío al norte. Entonces, prácticamente para que me des pie yo poder participar en la broma y echarle sal a la herida, le vas a decir como segunda parte que quieres que hable con el hermano de José, que se llama, ¿cómo me dijiste? Fabián. Con Fabián, pues para que le encargue a los niños. Oye, papá, pues mira, aquí está Fabián, ya se va. Ya se lleva a los niños, te lo voy a pasar, pues para que le digas, que los cuide, etcétera. Y ahí poder tener una participación, ¿te parece? Okay. Sí, pero bueno, pero primero tienes que hacer la primera parte tal cual como me lo pediste, bien contundente, decidida, bien narrativa y pues de repente solloza porque sí, le vas a dar... vuelo a la hilacha con tu marido, pero pues también te da pechito alejarte de tus morritos, ¿ok? Pues vamos a darle, señores, en directo desde el Pandacool Center, vía Mexicali, la mejor 103.3 hasta Guadalajara por la 95.5, vía Claro Música, las bromas están en tu show. Para todos mis amigos del Panda Show, les mando un saludo, les hablo su amiga Michelle. Las bromas en el Panda Show. Claro Música. La mejor FM. Broma. Excelente. Va, va, va, listo. ¿De dónde me hablas? Pues del teléfono de Fabián. Del teléfono de Fabián. Más que Fabián nos prestó su teléfono. Sí, bueno. Hey, pa. Hey. Ahora sí, ya. ¿Qué pasó? Nada, pues quería platicar contigo, ya es que te dije. Hey. Y pues, te quería decir unas cositas. ¿Qué pasó? Es que lo estaba platicando con mi cuñado. Hey. Y con Pepín. Hey. Y pues, pues tuvimos que tomar una decisión. Oye, brother, pero esto es todo, ¿verdad? Todos los papeles. ¿De qué? Y los niños se van para Estados Unidos. Pero Sofía, ¿quién eres tú? Pao. Ah, ¿por qué? Porque pues le van a arreglar sus papeles. Pero, ¿y cómo sabes que pueden hacer eso si no te los quiten allá? Es que quiero que tengan un buen futuro. Ah, pues no, que no los ibas a soltar. Sí, sí, es que pues quiero yo... No, disfrutar, Pablo, mi vida. No te conviene. Son tus hijos. Y pues, es que estaba hablando con mi esposo y pues queremos hacer eso. ¿Con cuál esposo? Pues con Pepín, papá. Ay, Pao. Desde el primer día te lo estoy trabajando, que te los iban a quitar para llevarlos. Es que hablamos con la familia y creo pues, que pues es lo mejor para los niños. No, pero ¿por qué? Qué mensa. Pero pues está bien, son tus hijos. ¿Por qué mensa, papá? ¿Por qué hablas así? Es que hablo así porque estoy triste. No, tú no eres sí. Pavo. Papá, que sí, yo te marqué todo el día y te dije que quería hablar contigo. Entonces sí era eso, ¿no? Para mandarlos para allá, para Estados Unidos. Sí. No, Pavo, ahorita te están trabajando bien gacho. A los hijos no se les deja nunca. No, sí, pa. No te vale. No los voy a dejar, papá. Va a ser un futuro. Tú tienes que estar feliz. No, pero eso sí no se vale. Tú tienes que estar con tus hijos. Porque cómo los va a cuidar otra persona que no es su mamá. Saliste entonces no. Igual que Karina por aprovechar el dinero. O segundo, para que les vaya mejor. Si a ningún hijo le va mejor que con su mamá, Pao. pero no, pa, mira, te voy a pasar a mi cuñado para que veas cómo va a estar la cosa. Tú sabrás, pero ¿cómo va a ser posible que uno peleando porque no tengo hijos para que estén conmigo y tú que tienes puños y los vas a desechar así de aventarlos para allá? Fabián, tú vas a pasar a un papá para que platique. Cuídate. Con tu papá. Hello. Hello. Bueno. Bueno. Bueno. Creo que no quiere hablar con... Oye, ¿cómo se lleva el Pepín con Jorge, con tu papá? Pepín, bien. A ver, pásamelo al Pepín. A ver, digo, pásamelo para ver si... Para que amalcoye. Oye, ¿de quién fue la idea de la broma? ¿De Pepín o tuya? Mía. Hija de Calimán, ¿quieres que te deshereden, en verdad? A ver, comunícame al Pepín. ¿O no? ¡Ay, Pepín! ¡Ay, qué voz! Oye, Pepín, éntrale ahí con tu suegro, ¿no? ¿Eh? Éntrale con tu suegro, ¿no? No, si yo me trago un chingo. Ah, pues nada más para confirmar el dicho de la mujer. Oiga, sí, suegro. ¿Eh? Ya se me rajando el cabrón. Oye, pero pues yo pensé, como lo narró tu mujer, que se iba a poner más al tiro, pero... Pues no, digo, si no le está... Es que mi mujer le tiene miedo, por eso anda así, toda espantada. Pues por eso precisamente éntrale. Tú tienes más verbo que yo. No, espérate, es que aquí el problema no es que entre yo. Yo ahorita intenté entrar y voy a entrar, pero necesitamos darle más credibilidad y moldear más la broma. Porque si no le puedo hablar ahorita directamente a tu hermano, porque pues le va a colgar. Lo que necesito es que confirmes el dicho de Cintia. Oiga, suegro, ¿por qué le colgó a mi mujer y ya está aquí llorando? Y mi hermano, pues, quería hablar con usted, o quiero que le diga a mi hermano que cuida a los hijos, pero pues usted se pone acá. O sea, nada más es un pasecito, pues, para poder ir generando más el asunto. Órale, le marcamos en caliente las bromas en tu show. Soy Ninel Conde para todos aquellos que escuchan el Panda Show. Que Dios los bendiga, un besote. Bye, bye. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Broma, excelente. Ándele, Pepín, disfrútele, es broma para su suegro. Qué nervio. Hey, ¿dónde, Jorge? ¿Cómo andas? No, pues bien emputado con estas mamadas que van a hacer. ¿Qué dice la Pau? Mejor hayan dicho que les estorbaban los niños y otra cosa íbamos a cambiar. Carnal, pero yo intenté hablar con tu suegro. Esa edición fue de Pau, pues. La neta, eso para mí es lo peor que me pueden hacer. Dice Pau, no, pues que se lo lleven para que... Pues para que vayan a la escuela. ¿Qué es su papá? ¿Ellos qué? Pero no hay pedo, pues, son tus hijos. No, pues es decisión, pues, de... Si así era la ley de estar a gusto sin Pau, solo mejor me los hubieran dejado acá. No, sí, si las dice Pau que ya quieren darle parranda todavía y la chingada y... Sí, pero la neta eso me agüita. Y peor de la Pau, porque ella decía que nunca en su vida iba a dejar a sus hijos, sí. Déjate más, güey, a Cintia, a ver qué te dice. Ahí te va, Pau. Bueno. Sí. Hey, papá. Pues es tu rollo, son tus hijos, Pau. Papá. Hey. Habla con mi cuñado, para que veas, para que hables con él. Pero ¡ándale! Cuñado, ¡ándale! Pero me colgó el teléfono, pues yo, ¿para qué quiero hablar con él? Pues, yo estoy... Esa gente es la que va a cuidar a tu hijo, Pau. Ay, papá, habla con él. Tiras mamadas, de veras. Semejante señor grosero, yo hablé bien. Oye, pero con el hermano de tu marido no quiere hablar. Mira, con el Pepín bien, pero sí quiso hablar y todo, que te mandó rápido la pelota córner. Pero pues no quiere hablar con el hermano, no quiere, chintrolo. Bueno, pues vamos redondeando el asunto. Digo, pues no podemos meter a los menores porque aparte están muy chiquititos. Aquí la idea como para que se despidiera, pero por eso estamos utilizando al supuesto tío. Pero ¿cómo lo involucramos si no quiere hablar con el supuesto tío del Pepe? ¿Cómo le hacemos, mija? Pues solamente que tú le marques y le digas: Jorge, relájate, no estés tan triste. Bueno, vamos a apoyar también económicamente a ti. Pero vele pensando porque no creo que quiera hablar con el tío, pero vele pensando si no, a ver por dónde nos podemos ir. Marcamos las bromas en tu show. Panda, te saluda Rubén Moya. Un saludo personal, aunque usted no lo crea. Las bromas en el Panda Show. Excelente. Lo mejor. Claro, música. Hey. Las valijas, tú nada más lo necesario. Hey, Jorge, habla Fabián, ¿por qué me cuelas el teléfono? Relájate, compa. Ah, cabrón, pues tú quién eres, ¿o qué? Pues soy el hermano del Pepín. Bueno, me vale madre quien seas. A ver. Llegar y llevarse a los hijos y así, no, pues no se vale. A ver, a mí me están pidiendo el favor y deberías estar agradecido como abuelo. Como abuelo, que tus nietos tengan un lugar digno donde vivir y que coman carne. ¿Qué está diciendo? ¿Que aquí no puede tener ni lugar digno, qué? Ay, por favor. Yo ya estuve trabajando en Estados Unidos y sé lo que es allá, ¿no? A mí no me vas a cuentear. Bueno, sí, si has estado en los Estados Unidos, sabes que ganamos en dólares. Pero ya, mira. Ya sé, yo conozco a esa gente y te lo agradezco, pero está bien, pues te digo, esos son sus hijos de ella y de Pepín. Mira. Si ellos quieren, pues a mí no me tienen que decir nada. ¿Me dejas hablar, Jorge? ¿Me dejas hablar? A mí no me interesa que se vayan, te digo, no. Es tu rollo, pues yo sé, entiendo lo que quieres hacer. Yo a ver, Jorge, esto es un monólogo. Yo lo que quiero es hablar contigo para darte tranquilidad porque tus nietos van a estar bien. No, pues no se vale así, como tu mamá y tu papá caídos allá. No, esto no se vale. Bueno, es que tú sabes la irresponsabilidad. Primero, la culpa la tienes tú con Cintia, que sabes que es bien irresponsable. Desde ahí partamos. Lo que te digo, ¿cómo vas a dejar tú cuidar niños que no son tuyos? Y la responsabilidad es de Pepín. Deberías de darle gracias a Dios que Pepín tiene un hermano. ¿Sí? Y que en California tengo la... ¡No deja hablar este hijo de Calimán! ¡No deja hablar! Oye, vámonos para el cierre. ¿Qué edad tiene tu hijo el más grande? Tiene 4 años. Bueno, vamos ahí medio a balbucear y lo que vas a decir es: bueno, papá, pues ya se van, ya puse el altavoz para que te despidas de tus nietos, ¿ok? No hablan casi. Bueno, pues te estoy diciendo balbucear. Balbucear y que basta, que tienes el altavoz para que él se despida de sus nietos. Esa es la idea para el cierre y ya le dices: papá, y te voy a decir algo, cómo se oye el Panda Show, ¿ok? ¿Sí entendiste? Yo sé que los niños son menores, no los vamos a meter, pero vamos a simular de que tienes el altavoz y que él se despida de los nietos. ¡Vale, marcamos! Las bromas en el Panda Show. Ay, pero cerrado tu jefe, cerradísimo. Buzón, la llamada se cobrará al... Mándale un mensaje diciendo: papá, contesta, soy yo. Mira, si tú los mandas para allá, te quedas sin papá y conmigo ya no cuentes para nada, ni me hables ni nada. Así de cabrones. Y si mira, piensas... Mira, no, tu suegro está cañón. Te vas a que con el dinero y que lo vas a arreglar y todo eso. Sin su mamá, que tú dijiste que no eres cualquier... Como si fueran perros tus hijos para dejarlos solos. Es un cerrado ese Jorge, de seguro le va al Atlas. No, no, ya para nada, ¿me entiendes? Y pues papá, que me cuelgas, pues... No, no quiero hablar con ustedes. ¿Cómo que es el más, dinero? Yo sé, es más, entiendo. Mira, déjame pasártelo para que se despide. Mira, no quiero hablar con él. A mí, yo sé que el dinero allá a todo mundo se lo gana, pero no, estás equivocada con eso. Pues yo nomás así te lo pongo. Si los niños sé que se van para allá, olvídate de mí. A mí ya no me vuelves a hablar. Así de fácil. Olvídate, por favor. Ay, Cintia, te lo pedí, está cuelgue y cuelgue, chaparrita, te pedí. ¿Por qué quieres que otra vez hable con el supuesto hermano? ¿Por qué? ¿Por qué? Te lo dije muy claro, se está colgando, está enojado. Papá, tengo el altavoz, despide de tus nietos, diles algo, despídete de tus nietos, eso es la idea. Pero tú y el otro, fuerzas, quédate, el papá, fuerzas. Es que no me dejaba hablar. Pues no, pues ya te dije que no. No deja hablar a nadie. O sea, no, ni al Fabián, ni al Pepín, ni a ti. Por eso precisamente, mija, tenemos que redondear, porque tu papá está enojado y está colgando. La foto que me mandó mi papá y el audio. A ver, me mandaste, a ver, déjame ver, lo mandaste, a ver, me va llegando. O sea que ya te mandó un mensajito de voz. Ya. A ver, échatelo, David, a ver qué dice el papá. A ver. Oye, Pau, ¿no estás oyendo lo que dijo tu cuñado? Dice que la culpa es mía por tener una hija tan irresponsable que no cuida a sus hijos. Pues esas mamadas se van. ¿Por qué no dice que Pepín es el responsable que no puede mantener a los hijos? ¿Eh? No seas mensa, ponte a pensar. Ay, Pau, de veras, tú vas a salir peor que tu mamá. ¿Cómo los vas a mandar para Estados Unidos y tú sin saber de ellos? A ver, ¿por qué no dice que te arregle papeles a ti también? ¿Eh? Porque no le pierde. Si va a arreglar a los niños papeles, así también te pueden arreglar papeles. Que no chinguen, ¿cómo los vas a mandar así? Nomás eso sí te digo, Pau. Si sé que te los llevaste para allá, era chingo madre que no te vuelvo a hablar en mi vida. ¿Eh? Te lo juro por Dios que no te vuelvo a hablar en mi vida. Así que tú sabrás. Oye, tu papá está fúrico, no manches, Cintia. Bueno, vamos a marcarle. Okay. Vamos a marcarle un favorcito. Por favor, ya no metas ahí al cuñado para evitar. Tú nada más le dices. Sí, sí, ya le dices. Oye, papá, Oye, papá, no, pues ya escuché tu mensaje. Pero bueno, pues nada más tengo que decirte lo peor y le dices cómo se oye el Panda Show. Okay. Listo, pues vamos, marcamos en caliente. Buenas noches, las bromas por la mejor FM y Claro Música. Las bromas en el Panda Show. Claro Música. La mejor FM. Bromas. Oh, Dios. Vamos a tener una oportunidad, mija, ¿eh? Así que ponte las pilas. Okay. Bueno, pap. Sí, no me marques este número. Oh, no, solamente tengo una pregunta que hacerte. ¿Cómo se escucha el Panda Show? Que soy, esto es una broma. ¡A toda máquina! ¡Jorgito, estás en las bromas del Panda Show! ¡Préndele a tu radio a la mejor 95.5 en Guanatos! ¡No es cierto! Hola, Jorge, es una broma de tu hija y del Pepín, de tu yerno y también de tus nietos. Jorge, ¿estás ahí? Jorge, es una cargadita, ¿no es cierto? Dile por qué le hiciste la broma a tu papá, Cintia. Que siempre me dice que no quiere que le hable y que no quiere que lo mande a Estados Unidos a mis niños. Jorge, vamos a hablar. Habla Fabián, oye, pues usted como abuelo también los tiene muertos de hambre, no friegue. Si no quiere que mis sobrinos me los lleve para el norte, entonces pues déles de tragar bien, no solamente tortas ahogadas, ¿no, chifle? Jorgito, ¿algo que le quieras decir a tu hija? No, ahorita estoy bien. ¿Estás llorando? ¿Estás llorando? Jorge. No, estoy callado nomás. ¿Estás callado? No, porque recuerda que los de Guanatos no chillan, ¿eh? Bueno, eso creo. Oye, ¿te pusiste triste porque tu hija se los llevó para Mexicali? Sí. Y pues, ¿por qué no le dijiste, véngase, mija, acá ponemos un changarrito? ¿Un puestecito de tortas ahogadas o algo? Pues ya le había dicho, le dije como 1000 veces. ¿Y a quién extrañas más? ¿A Jorge, a José, a Sofía? A todo el puño, hasta mi yerno, nomás que, pues, como vi que les iba a ir mejor allá, pues dije, pues, está mejor, ¿no? Porque que se esperen y todo. ¿Y por qué no se va para Mexicali usted? Pues ahí está la tiendita de ropa. Porque acá tengo varias cosillas que hacer en finanzas. Oye, Cinti, como pa, ¿cuántos son los planes para regresar a Guanatos? ¿O ya es permanente o qué? Ahorita, pues voy de vacaciones, nomás unos 100 pesitos, pero sí, hasta que hagamos un dinerito acá. Oye, ¿qué edad tiene tu papi, Jorge? Tiene 43. ¿43? No manches, oye, bien jodido. Fácil como un 65. ¿De verdad tienes 43, Jorge? Sí, con 6 nietos. Wow, no más. Oye, pues sí, la vida te ha tratado media mal, papá. Jorgito, ¿has escuchado La Mejor FM? ¿Has puesto a La Mejor FM en Guaratos? Sí, con 8 esposas, imagínate. Por eso la vida me trata mal. ¿8 esposas? ¡Wow! Oye, te pregunté, contéstame, ¿has escuchado La Mejor FM en Guadalajara? Sí, pero no sé decir nada ahí. Bueno, pues ponle todos los días de 7 a 9 para que disfrutes las bromitas del Panda Show, al igual que en Mexicali en la 103.3. Cintia, dime cómo se oye el Panda Show. A toda máquina. Es el Panda. Una cita que te llama. Si le pides un regalo para variar a tu madre, te manda a China. Es el show del panda, que calzones anda para no sudar. Es el show del panda, que la radio manda a todos a chiflar a su mamá. Es el show del panda, que calzones anda para no sudar. Es el show del panda, que la radio manda. La Mejor FM. Escúchame las bromas. del Panda Show. Es el buzón de voz del Pandita. Saluditos, saluditos, amigo Pandita Show. Te estamos escuchando en vivo desde la estación de radio La Merolec 92.7 FM desde Venustiano Carranza, Chiapas. Transmitimos tu programa directamente en vivo y en directo. Y que sigan las bromas de El Panda Show. Hola, Pandita, ¿me puede mandar unos saludos para la familia Robles Martínez hasta Huajuapan de León, Oaxaca, de parte de Norma? Hola, Panda, desde Puebla, ya sé, somos Pipopes, pero tú saluda a la banda. ¿Qué onda, Panda Zambrano? Saluditos, ay, ay. Ay, ay. Hola, Panda, te escucho de acá, desde Buenos Aires, Argentina. Mando saludos a todos los mexicanos por ahí. Hágale, mi Panda, saluda a tu mamá, mi Panda, me la quiero comer. Saludos para todos los que escuchan el Panda Show. Tú también puedes dejar tu mensaje en el buzón de voz del Pandita, en el 55760-PANDA. 55760-726-32. Pandita, te pediré mi broma por WhatsApp y te lo enviaré con mis datos móviles Telcel. La mejor. Communication y hacer su bromation en el Panda Show en este lunes. En este 28 de septiembre del 2020, redes sociales disponibles para ti. Facebook, Panda Zambrano 25, Twitter, arroba, quiero una broma. Vía WhatsApp, 553 Pandita, transmitiendo por la cadena más grande del regional mexicano, La Mejor FM, y simultáneamente sin censura, por Claro Música. Y estoy en Oregon, ahí está Joel. ¿Qué haces, Joel? ¿Qué haces en Oregon, papá? Acá me dedico a la construcción, Pandita. Órale. Jardinería, landscaping, un poco de electricidad, un poco de todo. O sea que eres el mil usos. Si eres originario, ¿de dónde, paparrín? ¿De dónde? Querétaro, de Querétaro. Querétaro, bye, bromita, ¿para quién? Para mi esposa que está en Puerto Vallarta, allá en México. ¿Y qué hace tu viejo rononona acá en Puerto Vallarta? Ah, pues es que pues la necesidad me hizo venirme para acá a trabajar y allá se quedó ella. ¿Y hace tiempo, hace cuánto tiempo que no la miras, pues? Ah, ya voy para 4 meses. O sea, ¿no llevas mucho tiempo allá en Oregon? No, no llevo mucho. ¿Y te cruzaste de mojarrita? Así es, Juanita, así es. ¡Órale! O sea, 4 meses, ya estaba la pandemia, ¿no? Ah, exactamente, sí. ¿Y cómo le hiciste, con cubrebocas o sin cubrebocas la pasada? Ah, sin cubrebocas, corriendo, nada más a todo lo que da. ¿Y por dónde fue? ¿Por el río, por el monte, sí, por la línea? Acá por la Rumorosa, ahí por Tecate y Mexicali, por ahí mero. ¿Y estuvo complicada tu experiencia? Ah, pues no mucho, ahí pues, batallando, ahí rodando como 3 días, pero gracias a Dios estoy acá arriba, mira. Qué chido, ¿y el plan es quedarte cuánto tiempo en el sueño americano, Joel? Ah, y bueno, mi idea es unos 10 años, pero entre esos 10 años está traerme a mi familia por acá, mi esposa y mis hijos. Ah, o sea, ¿te piensas a llevar a toda la tribu para allá? Así es, Juanita, pues ya me pienso quedar un tiempo acá y pues para vivir solo sí está medio complicado. Oye, pero ¿tú vivías en Puerto Vallarta? Así es, vivía con ella, en Querétaro, vivía con ella en Querétaro y ahorita que me viene por acá ya se regresó para Puerto Vallarta con su mamá. O sea que ella es hedionda de Puerto Vallarta. Exactamente, eso es pata salada. Mire, ¿de qué se trata la broma para tu esposa? No me has dicho su nombre, ¿cómo se llama ella? Rosa. Rosa, la de enfrente de la casa de Doña Cuquita. No, no, no, nada de eso, yo no roto nada. Oh, mira, es que la idea es un poquito celosa y luego dice que tiene miedo así que yo me encuentre una mujer por acá y que la deje, que me quiere mucho y cosas así. Okay. Y pues mi idea es como decirle que pues que la verdad me encontré una muchacha aquí hace 2 meses y que está embarazada de mí, que tiene 2 meses de embarazo, que desde que llegué la conocí, pero que tiene como 2 meses de embarazo. Y que pues yo no quería nada serio con ella, pero sus papás me están obligando a casarme con ella y pues si no me van a meter una demanda y voy a ir a parar al bote y pues las leyes de acá son muy estrictas y pues es menor de edad la muchacha y pues que me tengo que casar de una manera o de otra, pero ahí voy a quedar. Soquito Loki, a ver, está buena. ¿Cuántos hijos tienes con Rosita? Ah, uno. ¿Un niño de qué edad? Ajá, ¿y qué nombre? 3 años. 3 años. Maximiliano. Max, ahora, ¿Rosa y tú están casados o solamente juntados? Solamente así, unión libre. Ok, ¿de cuánto tiempo estamos hablando de esta linda historia de amor? Como 4 años, más o menos. 4 años, ¿y se conocen en Querétaro? No, nos conocimos en Puerto Vallarta. En Puerto Vallarta, ok. Pero tú eres nacido en Querétaro y es de Puerto Vallarta, sí, vivido en Querétaro. Trabajaba yo allá. Es una revoltura de ciudades de una con la otra. Sí, sí, sí. Ahora, cuando tú le platicaste el plan, oye, mi amor, pues la economía está mal, pues el futuro, me voy para el norte. ¿Ella cómo lo tomó? Oh, pues, es que yo desde antes de conocerla, ella tenía ganas de venir para acá. Y yo cuando la conocí, yo le platiqué que tenía muchas ganas de venir para acá. Y pues me decía que ojalá y que se cumpliera mi sueño, que ella me apoyaba y cosas así. Y pues ahora estoy acá, pues ya de hecho quiere que me regrese, no quiere que esté acá, pero pues la economía impide que regrese a casa. Ok, y supongo que dentro de todas las bendiciones te dijo, no me vais a fallar ni a tu hijo, por favor. Exactamente. Exactamente, sí, Pandita. ¿Me permites hacerte una sugerencia? Ajá, dime. Mira, creo que el tema de la broma está bien. Ajá. Pero creo que lo que tú me estás pidiendo de que la morra embarazada, el papá, que te cases a fuerzas, es lo ordinario, es lo que casi siempre nos piden, es lo más fácil, pero creo que no queda en tu historia. No, o dime, dame una sugerencia que podemos hacer. Ahí te va, mira, vámonos por lo que tú quieres, pero vamos a cambiarle los ingredientes. A ver, dime. ¿Tú hablaste hoy con ella? ¿Has hablado hoy con ella? En la mañana le deposité un poco de dinero y le mandé mensaje nada más. Ok, a ver, se nota en tu voz que eres buena persona. Okay. Si tú le fallaras a ella, haz de cuenta que por ahí conociste a alguien, tuviste una aventurilla y chin, te falló. ¿Cómo te sentirías? Pues mal. Ok. Y aparte de cómo se lo digo a mi vieja. Exactamente. Bueno, bajo ese contexto necesito que te lo imagines porque ese tipo de voz necesito que lo transmitas. Ok, entonces, okay. ¿Cuál es la idea? Paso uno, sollozando, triste, derrotado, sacadísimo de onda. ¿Sabes qué, mi amor? Tengo que decirte algo, quiero que te enteres por mí, por nadie más. Y después de ahí, pues te inventas, no, pues una vez hace meses cuando llegué, no sé, en la Brown y en la Brown y en la Hibner y bla, bla, bla, conocí que... Y que tuviste una aventurilla, que caíste. El problema es que está embarazada, pero te sientes mal de fallarle. Ahora, aquí la broma viene por dos líneas. Una, que si te acepta teniendo el hijo en Estados Unidos. Oh, ya. O dos, que si ella decide romper la relación, pues de que la vas a extrañar, pero pues que te quedas con la morrita. Oh, yeah. Aquí la idea es que lleves la broma a tal grado de que ella pues acepte que le fallaste y que te perdone que en un momento dado hayas embarazado a la otra. O una tercera solución que le puedes decir en caso que se ponga acá media ponga y decirle, bueno, pues me regreso para México para evadir esta situación, pero pues voy a abandonar a la cría. Pues qué, le hago así. ¿Qué diría ella? No lo sabemos. Ajá. ¿Sí te late? Sí, me late. Órale. Nada más un favor, ¿tendrás alguna voz de mujer o algo así? Nada más aunque me diga, ya no pelees con ella, mi amor, o ya vente, o algo así que me hable. Sí, no te preocupes. Yo voy improvisando y le vamos haciendo, ¿vale? Okay. Usted concéntrate al tema, ponga así la luz al final del túnel y nosotros vamos dándole todos los colores y todos los adornos. Solamente espero que Rosa no esté sintonizando la mejor 92.7 allá. Yo creo que no lo escucha ella. Ah, es la 99.9, ¿no es cierto? En Querétaro, en tu tierra, es la 92.7. En Puerto Vallarta es la 99.9. Pues vamos a darle. Señores, soy el Panda Zambrano y las bromas están en tu show. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Mariana Vega y sigan escuchando las mejores bromas aquí, el Panda Show. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La mejor. Broma. Excelente. Bueno. Bueno. ¿Amor? Bueno. Oh, Rosa, soy yo, Joel. Ah, mande mi vida. Oye, pues nada más quería pues hablar contigo y decirte algo. Es que lo que pasa que pues ahora que llegué, ahorita no estoy trabajando, te mentí, no soy, ya te dije que ahorita estaba trabajando, no estaba trabajando. Y pues la verdad, ay, ¿cómo te lo digo? Es que lo que pasa es que conocí a una muchacha acá y pues hace tiempo tuve que ver algo con ella, ¿verdad? Y la embaracé y pues sus papás están así como que que quieren que me case con ella, y pues yo la verdad sí, como que sí me gustaría quedarme con ella, y pero pues la verdad también no quisiera quedar mal contigo. Bueno, ¿me escuchas? Sí. Rosa. Sí. ¿Sí me escuchas? Hoy quiero hablar contigo, ¿cómo le podemos hacer? La verdad yo te quiero mucho, pero pues no sé si me quieras aceptar así. Pero pues yo la verdad sí quisiera, pues quisiera quedarme con la muchacha que me encontré acá, y estoy bien con ella, y la verdad me atiende, me ha cuidado mucho, y la verdad pues sí. Sí me gustaría quedarme con ella. Ya te voy a colgar. Hey baby, I want to fuck with you, baby. Hola, ¿estás en serio? Hola. Joel, ¿no sabes dónde dejé mi pijama? Bueno, necesito que te tranquilices y me hables. ¿Sí me escuchas? ¿Es en serio? Sí, es en serio. ¿Cuántos días? Los meses acá, pues la verdad han estado difíciles, y pues yo la verdad... Uy, pues, sí, mira, tú. Soy hombre, tengo necesidades, y pues la verdad sí, como que... Mira tú. Pues perdóname, ¿y te por qué fallé? No me lo había dicho? Pues no tenía así como que... ¿Por eso quieres que me viniera para acá, verdad? No, pues eso ya fue independiente, pero la verdad pues sí. Ya lo dijeron, Joel. ¿Qué? Nada, me olvida. Perdóname, la verdad yo no sabía eso, pensé que nada más solo era una aventura y ahí iba a parar y todo, pero pues la muchacha está quedó embarazada y la verdad... Pues, ¿entonces por qué me jurabas todo? Pues sí, pero pues te digo, yo la verdad no pensé que la muchacha esta se fuera a quedar embarazada, y eso es lo que más me trae, que me hace quedarme con ella. Ya no te puedo detener, hijo, ¿verdad? Mujer, la de Vallarta. Mira, necesitamos hablar, y pues la verdad yo quiero hablar bien contigo, y te estoy hablando con la verdad. Quiero que terminemos bien, que estemos, pues que quedemos bien. ¡No manches, ya te colgaron! ¡Ya me colgó! Oye, pero te lo advirtió, te dijo, te voy a colgar, y ahí yo creo que no lo escuchaste o algo para que dijeras. Yo creo que ya no lo escuché ahí. Sí, es para que le dijeras, mira, ¿sabes qué? Pues es que no cuelgues, porque pues precisamente tenemos que hablar, porque si no después, si no vamos a ver ahora, cómo le hacemos con el niño o algo. Sí, se me hace que esa parte ya no la escuché. Le volvemos a marcar. Sí, claro, pero por su desdepollo, bueno. pero te falta redondear un poquito más ahí parte de la historia, porque acuérdate que aquí quedamos en que hay de dos aguas. Dile, ¿sabes qué? Ya los planes de que te vinieras para acá y todo, pues eso ya se rompieron. O sea, lo que puedo hacer es, si llegamos al acuerdo, o sea, pues yo tengo familia acá, pues de repente voy a México y te visito, y tú puedes hacer la de allá, y tengo la otra acá, y ¿sabes, no? Pintar lo que es común, marcamos. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La mejor FM. Broma, excelente. ¿Con quién vive tu señora? Nada más solito con tu suegra. ¿Qué? A ver si no entra la suegra. El número que usted marcó está ocupado. ¡Soquito Loki la desvió! No me quiso contestar. No la desvió. Las de Puerto Vallarta también se ponen sus moños. También. El número que usted marcó está ocupado. ¿Sabes qué? Le está desviando, papá. Mándale un mensajito, dile, contéstame, por favor. ¿Sí le puedes mandar mensaje? Sí. Contéstame, tenemos que hablar. Me mandó un mensaje que dice, sabías bien en algo malo, andabas, por eso eras así conmigo, gracias por romper mis sueños, me puso. ¡Ay, tenurito! No se respóndele, no se pueden quedar las cosas así, tenemos que hablar. Ajá, ya le estoy mandando mensajes. A ver si marquémosle. El número que usted marcó, híjole, está ocupado. No, pues no, va a estar complicado, compa. ¿No tenemos otro numerito, el de la suegra? Sí, a ver, déjate lo paso. El número que usted marcó está ocupado. ¡Chanclas! Te paso el de mi suegra. ¡Órale, échamelo, viene! Si quieres escucharte en el Panda Show, envíame tu mensajito al 55760PANDA. Y por supuesto te escucharás aquí en el único show sin fronteras. Vamos a ver. Creo que contesta. Sí, ya tenemos el número, estamos marcando. ¡Oh, Dios! Bueno. Bueno. ¿Cómo ha estado? Bueno. Deja de estar molestando el número de mi mamá, márcame el mío. A ver, contéstame pues, entonces necesitamos hablar. ¿Qué quieres? Pues necesitamos hablar, quiero saber cómo vamos a quedar con mi niño, quiero mandarte dinero, quiero estar a cargo de él. Nada más quiero pues. Mi amor. No. Te pido olvídate. ¿Cómo? Que no, olvídate. Que nos hemos peleado demasiado, que hemos tenido varios por favor, pero solo quiero que no, quedar bien en algo. Entiende que no. Quiero que quedemos bien en algo, quiero que no. De mi vida. Tú claro lo dijiste alguna vez. Te quiero mucho, te admiro. Porque eres trabajador. En veces, pues yo te hago. ¿Qué pasó? ¿Le puedes decir que se calle? Pero quiero saber si tú sientes. Nada más, por ay, déjala, me estás diciendo a mí tú. Quiero saber te estoy diciendo, por favor, si me puedes. Yo no tengo necesidad, entonces te voy a colgar. Te mando un besito. No, no quiero que me cuelgues, por favor, necesitamos hablar. A ver, tú me dijiste panda una mujer, ¿no? Ahí está. Sí, no, sí, está bien, es para que se enchile, es para que se oye, enchile más. Oye, ¿cómo dijo tu mujer? ¿Puedes decirle que se calle, por favor? Ay, Dios mío, vamos a marcarle el mismo número. Marcamos en caliente las bromas en el show. Okay. Contáctanos en arroba quiero una broma. Pues dile, bueno, pues yo quise arreglar todo bien, pues te voy a mandar una feria para el niño nada más y pues todo el rollo, pues nada más quiero decirte, hacer una pregunta y cómo soy el Panda Show, ¿ok? Ok, ok. Vale. Bueno. Bueno. El número que usted marcó está ocupado. Ese es el rinto, compadre. Ese es el rinto. Con del vato que le contesta el rinto. ¿Que no sabes que tengo puto número o que no entiendes eso? Pues porque me estás colgando. Pues entonces deja de estar chingando con mi mamá, deja de estar chingando con mi mamá. Bueno, yo nada más quería hablarte para hacer las cosas bien, no quiero hacer las cosas... ¡Uy, uy, uy! ¡No, que no tronabas pistola! Oye, para la banda que nos acompaña allí en Puerto Vallarta por la 99.9, oye, las mujeres también tienen su carácter, compadre. Marquémosle a la... al número de ella. Tiene su carácter, ya está. Sí, va, y es un acción. Poquito enojona. Mira, ¿qué pinche madre quiere? Pues nada más quiero quedar bien, quiero que quedemos en algo. Yo no, ya te dije. Pues tenemos que quedar en algo, quiero que quedemos en algo bien por el que niño. Que nada, no es tuyo, ya lo sabes. Allá quédate con los tuyos. Oye, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué? ¿Cómo se oye el Panda Show? ¡A toda máquina! ¡Fue broma! ¡No es cierto, Rosita! ¡Estás en las bromas del Panda Show! Rosa, Flaca. Es una broma de tu marido, ¿no es cierto? ¡Estás en la radio! Es una broma, mamita linda. ¿Cómo crees que te voy a hacer eso, hija? Te amo, te quiero mucho, mi amor. Y te voy a esperar, te voy a respetar todo el tiempo que yo esté acá. Ajá, sí. Ajá. Ajá, ajá. Hola, Rosa. ¿Cómo está, Rosa? Oye, te hablamos de un programa de radio de bromas. No sé si puedas prenderle a tu radio a la mejor allá en Puerto Vallarta, en la 99.9. No tiene radio, chale, no. ¿Por qué te hacen bromas? Bueno, tienes un celular, baja la aplicación de Claro Música, hay muchas opciones. Joel, dile por qué la bromita, tu chiquiringuilla. Pues nada más para recordarle que la amo y decirle que. Que siempre voy a estar para ella y pues quise hacerle una bromita porque todo el tiempo me acuerdo de ella. Nos hemos peleado demasiado, que hemos tenido varios problemas, pero quiero que sepas que realmente... ¿Puedes decirle que se calle, por favor? Ya, déjate de cosas. Oye, Rosita, ¿cuál fue la parte del cuerpo que más te sudó? Las manos. Con la bromita. A ver, dime, ¿qué sentiste? Ya veías tu matrimonio deshecho, ¿verdad? Sí. Ya sentías la puñalada y la traición, ¿verdad? Sí. Pues te falló, porque fue una bromita. En fin, Joel, dime allá en Oregón, ¿cómo se oye el Panda Show? A toda máquina. Es más fácil pedir una broma por WhatsApp. Agréganos 553-7263-482 o 553-PANDITA. La mejor. Yo sé que los lunes son difíciles, de repente son tremendos, pero a través de la mejor FM y Claro Música, te estamos acompañando para llevarte diversión y entretenimiento. Facebook Panda Zambrano 25, Twitter @ quiero una broma de todo el país, 807-26-34-82. Y en este septiembre 28, saludo a Jordi. ¿Cómo estás, Jordi? Bien. Qué bueno, platíqueme, ¿a quién hablamos en este lunes? A mi novia. ¿Y ella se llama cómo? Marisol. Ándale. Oye, ¿cuánto tiempo llevas con la trompudita? Pues, un año, un mes casi. Un año, pues no es tanto, ¿eh? Oye, una pregunta, con esto de la cuarentena. Tú sabes, ¿no? A lo mejor ella y tú... Pues han platicado cosas de boda. Ya sabes. No sé, por eso te pregunto, papá. Eso no se dice. Los caballeros no tenemos memoria, pero para mí que ya está el tapabocas le quita. Platícame, ¿qué bromita, compa? Pues mira, yo vivo aquí en Iztacalco. Ok. Y hace... ¿Hace qué? En junio yo me cambié para acá con mi tío. O sea, ¿vivías en otro pero lado? Pero hace un tiempo que no le he marcado y entonces le quiero hacer la broma de que... Pues ya está embarazada la vecina. Bueno, que ya embarazé a la vecina. Y que ya tiene... 3 meses y medio. Órale, pues vamos a ver cómo reacciona. 28 de septiembre, las bromas están en tu show. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La mejor FM. Bromas, excelente. Listo, compadre, echarle ganitas, ¿eh? Bueno. Bueno. Oye. Sí. ¿Estás un poquito ocupada? No. Ah, no, pues quería hablar contigo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Pues, ¿te acuerdas que te platiqué de la vecina? No. ¿No? De tu prima nada más. ¿Te acuerdas de después de los 15 años de mi hermana? Ajá. Pues yo ya la conocía. Y un día, pues me invitó a su casa. Y me dijo que le ayudara con no sé qué cosa. Pues ya me metí a su casa y cuando entramos, pues me dijo, no, pues pues pásate y siéntate. Y ya le dije, ¿tus papás no están, no se enojan? Y me dijo, no, pues no, no están. Y le dije, ah, bueno. Y pues nos pusimos a ver la tele y ya sabes qué pasó. ¿Lo hiciste con ella? Ajá. Y pues está embarazada y ya tiene 3 meses y medio. No mames, yo. Y me voy a ir. No mames, ¿por qué me haces esto? O sea, no mames. O sea, yo te estoy esperando y no es para que me salgas con chingadera. Pues, tú sabes que yo te quería mucho, pero yo no quería que esto pasara. Pues me ganaron las ganas. ¿Y para qué me dices? O sea, ya te lo hubieras callado. Tú me dices. No mames, yo ni qué poca. Conmigo. Oye. Bueno. ¿Qué? Oye, pero te estoy diciendo acá en buena onda y te estoy diciendo para que no te enteres por otras personas. Y pues ya lo saben. Inclusive ya ahorita ya me voy a cambiar otra vez para allá. Y por si no te habías dado cuenta, ya vendí mi celular. Y ahorita estoy juntando dinero. Pues voy a tener ese niño. Bueno. Sí, te estoy oyendo. No, pues la neta fue... Ahora sí que... Te apoyo. O sea, fue tu decisión. Y pues no voy a decir nada porque... No, nada. O sea... Tu vida, ¿no? No me voy a meter, tampoco te voy a decir. No, pues ahora la dejas. ¿Por qué? Porque tú y yo de por sí, desde el día que te fuiste, tú y yo ya no fuimos nada. Entonces, pues, no puedo decirte nada. Nada más que, si quieres, ahora sí que vas a tener un apoyo en mí para que me platiques tus pedos y todo. Pero, pues, quedamos como amigos. Bien chido, dale. Desde aquí quieres, me puedes venir a buscar. Hablamos chido. Si no, cuando quieres, nos vemos. Y ya sabes que aquí estoy. Oye, pues, A ver, dime. ¿Qué? No, dime. No, pues ya te dije lo que pienso. Ya sabes que aquí estoy y... y la neta te voy a apoyar. Pues muchas gracias y no quiere, pues ya me voy a cambiar esta semana. ¿Ya te vas a regresar? Sí. Y pues voy a tener al niño y cuando nazca lo primero que le voy a decir es, ¿cómo sigue el Panda Show? Que es una broma. ¡A toda máquina! El drama total, Marisol, no es cierto, estás en las cargaditas del Panda Show, es una broma de Jordi. Estamos por la mejor FM y Claro Música, no es cierto. No, qué poca madre. Uy, hizo una bromita, ya ves que pues, no se han visto, él se cambió de ciudad o de delegación, municipio, alcaldía. Oye, mija, ¿te puedo hacer una preguntita? Dime cuál fue la parte del cuerpo que más te sudó. Dímelo. No sé, todo. ¡Dímelo! Oye, préndele a tu radio, mija, a la mejor FM. Dile por qué le hiciste la broma, Jordi. Pues porque ya no te había marcado y la verdad sí ya la había planeado desde hace mucho tiempo. Mira nada más al novio, tremendo. Pero neta, Marisol, te portaste super cool, super heavy. Si algún día te termina Juancillo, saludos, ¿no? Llámame, soy Tony Zambrano y pues ahí podemos hacer algo. ¿Saludos para quién, compa? Un saludo a Cristian, a Daniel, a Cristina, a mi mamá y a mi tío, que ya no sea tan enojón. Y a mi tía Yunuel. Órale, pues saludos para todos ellos. Ya nos vamos de la mejor FM en este lunes 28 de septiembre del 2020. Regreso mañana en punto de las 7 de la noche. Pero quédate hasta las 10. Conéctate a Claro Música. Estoy tan enajenado con mi cuate el Pandita. Mejor FM. Panda, la verdad ni quien quiere ser como tú. Te pagan por estar comiendo nachos con queso en la cabina. Por decir tonterías en micrófono. Pasártela todo el día en @PandaZambrano o en facebook.com/PandaZambrano25. Roleando poblanos y tapatíos. Y levantarte a las 2 de la tarde para hacer home office en pijama. Mientras tomas juguito de uva y ves videos de TikTok. Tache contigo, papu. La neta, mi chavo, esto es aburridísimo. En cambio, deberías hacer cosas divertidas como yo. Por ejemplo, estudiar álgebra, hacer tu tarea, tender tu cama y ser miembro del cuadro de honor de la escuela. Para que cuando crezcas, tengas un empleo decente y respetable. Ganes 2 salarios mínimos y recalientes tu comida en el microondas para que comas en tu cubículo de Godín. Mientras escuchas frases motivacionales en la radio, compartas memes de hace 2 meses en tu selecto grupo de WhatsApp. Y comentes en un grupo de mamás luchonas en el Face. Sígueme para más consejos como este, mi panda. Sale, te lo cuidas. Yo se lo advertí al panzón, pero nunca escuchó. Y así fue como sucedió esta peculiar y verídica historia. Venga, atención y acción. El pandita para pista de hielo a patina. Se siente al chirre contra super soñador. El hielo me la viene Juan Gal, dice antes de azotar, pero sus grandes broncas hacen que rebote. Pandita va a la pista de hielo a patinar, se siente al chirre contra super soñadote. El hielo me la viene Juan Gal, dice antes de azotar, pero sus grandes broncas hacen que rebote. Y recuerda. 5527-263482 y haz tu broma en el Panda Show. Quédate conmigo de aquí hasta las 10 de la noche a través de la señal de Claro Música en este lunes 28 de septiembre del 2020, programita 523 desde los Estados Unidos. Si me acompañas por la aplicación rojita, 855-2611-804 de toda América Latina. Redes sociales disponibles para ti, Facebook Panda Zambrano 25, Twitter @ quiero una broma de todo el país, 800 Pandita desde la Ciudad de México, 555 Pandita. Si aún tienes correo electrónico, bueno, pues mándame ahí un correíto a quiero una broma @yahoo.com. Y en esta noche de lunes estoy con Adán y lo saludo al hijo de Calimán. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Adán? Buenas noches. Buenas noches, Pandita. Pues aquí era llegando de trabajar. Órale, qué padre, ya descansarte, lo mereces. ¿A qué te dedicas, Adán? Soy comerciante. ¿Y qué vendes, papá? Pantalones de niña. ¡Ándale! ¡Qué bonito! ¿Y de qué colores? Pues de todos los colores. Llévele baratos. Usted quiere pantalones de niña. Aquí está Dan. Llévelos baratos. Los mandamos a todo el país. ¿Qué? ¿A cuánto el pantaloncito? ¿Qué? Pues ir a pasar para ti de a 100 varitos. ¡Ay, no están muy caros! ¿De qué talla? No. Pues es para niño, ¿no? Para niña de la 4 a la 16. ¿De 4? ¿Y no vendes cubrebocas para niños? También. Eso. ¿Y a cuánto está el cubreboca? De a 20 balotes. ¿Y con imagen del panda o no? También. ¿Qué onda, Dan? ¿A quién cotorreamos? Bueno, mira, vamos a cotorrear a mi mamá. ¿Cómo se llama la Santísima? Se llama Inés. Órale, ¿y qué broma para Inés? Bueno, mira, la broma consiste en que, ¿cómo se llama? Le quiero decir que soy gay. Ay, Dios, ¿y eso por qué? ¿Tan agresivo y antecedentes o qué? Pues mira, lo que pasa es que yo ya tengo una hija, bueno, es que claramente separado, no me dejan verla. Entonces ya llevo como medio año de, ¿cómo se llama? Se puede decir que sin novia, sin nada. Ajá. ¿No? Entonces, yo ya vivo solo. O sea que literal estás respetando la cuarentena. Literal. Ok. Respetando la cuarentena. Ajá. ¿Y luego? Sí. Ajá, y entonces, mira, entonces ya así que todo conlleva, pues ya vivo solo. Entonces apenas me fui a un bar, okay. Entonces de ahí quiero agarrar, decirle que ahí en ese bar conocí una persona, obviamente un hombre, y decirle que pues ahora mi interés es por los hombres, que ya las mujeres, ¿cómo se llama? No funcioné con las mujeres y lo voy a intentar con los hombres. A ver, muy bien, vamos más o menos a hacer el perfil. Adán, ¿qué edad tienes tú? Yo tengo 22. 22. Ah, mira, te escuchas más cacheteadón, papá. ¿Cuántas novias te ha conocido, mamá? No, pues sí, ha conocido varias. ¿Ha sido mujeriego? ¿Te considera mujeriego? Poquito. Ok, bueno. Entonces ese va a ser un asunto importante, bueno, porque estás joven, 22 años, no has tenido mucha suerte en el amor, tienes un hijo que no has podido ver, entonces esa tiene que ser como una herramienta de que pues probaste, conociste a alguien, probaste y bueno, pues te gustó. Pero a partir de ahí, ¿qué? ¿Quieres presentarle? ¿Quieres que te acepte? ¿Quieres revelarle? ¿Quieres informarle? Quiero presentarle, ahora sí quiero decirle que, obviamente hablarle, decirle que pues hoy es exactamente un día de un aniversario, un mes, ¿cómo se llama? Que voy a cumplir con esta persona y que se la quiero presentar y vamos a ver cómo reacciona, a ver si me acepta, a ver qué me dice. Ok, ¿qué nombre? Mi mamá es estilista, o sea, sí también que la saques de quicio. Ok, ¿qué nombre quieres ponerle a tu pareja? Que el nombre que sea. No, tú dime, el que te guste. Roberto, ¿lo quieres aquí muy amanerado, machín, muy nena? ¿Cómo me quieres? Pues muy nena. Bueno, pero para que yo pueda hacer un buen papel, Adán, tienes que pedirme que sea tu novio por los próximos minutos. Porque si no, pues no siento. Así que, pues dime cosas bonitas y pídeme que sea tu pareja. Claro que sí, chiquito. Te escucho. Ay, mi amor. Dame unos besitos. ¿En dónde? En donde tú quieras. ¿Pero para qué quieres que te dé besitos si solamente somos amigos? Para que te pueda dar besitos tienes que pedirme y decirme, Roberto, ¿quieres ser mi novio? A ver, Roberto, ¿quieres ser mi novio? Ay, Bambi. ¿Va a haber pantalones gratis? ¡Ah! Lo que quieras, ¿no? Marcamos las bromas en el Panda Show. Hola, pandita, te mando un beso súper grande. Yo, Violeta Isfel, soy tu fan. Gracias por hacerme reír todas aquellas veces que te escucho. Bye. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Bromas. Excelente. ¿Eres moreno, blanco, alto, chaparro? Mido 1.71 y soy güero. ¿Delgado o gordito? Sí, sí. ¿Delgado o gordito? Delgado. Bueno. Bueno, ma, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Y ahora otro número? No, es que era, te marcaba porque estoy en la calle. Bueno, mira, estoy en la calle y estoy cenando con una persona. Ajá. Estoy cumpliendo un aniversario con ella. Bueno, ajá, mejor no es, bueno, con esa persona estoy cumpliendo un aniversario y que así que el motivo de llamada era para, pues estoy un poco nervioso. Ajá. Porque te la quiero, bueno, me convenció de que te marcara porque este fin de semana, queremos ir, quiero que conozcas a esta persona. Pues llevamos un mes de aniversario, bueno, hoy cumplimos un mes de aniversario, no te lo había dicho. Ajá. Pero hay un pequeño problema. ¿Qué? Pues no sé, yo no sé cómo lo vais a tomar. Ya ves que no ha ido mal en el amor con las mujeres. Ajá. Ya ves que pues me fue mal con la mamá de mi hija. Ajá. Y pues me quise dar otra oportunidad, ¿no? Y pues ahora sí que quise aprovechar este momento. Esta persona me convenció de que, pues de que hablara contigo, para presentarte. Y es que no sé cómo decirte, no sé cómo lo vayas a tomar. A ver, dime. Es que mejor te lo paso. A ver. Ay, no, pero dile. Bueno, mira, te lo voy a decir, ma. Pues se sí, llama Roberto. Sí, se llama Roberto. ¿Roberto? Todo, pero Roberto. ¿Es hombre? Es tu mamá. Es hombre. Brandon, no manches. Sí, es que, bueno, mira, todo hace un mes me fui a un bar y pues ahí solo, pues, así que nos tomamos un par de cervezas, empezamos a platicar y pues, así que me ha dado la confianza y pues lo estamos intentando. ¿Brandon, un hombre? Para mí, para mí en serio es muy difícil decirte esto. No sé cómo lo hayas tomado. Pues... Ay, Brandon, no manches. No digas pendejadas, hijo, la neta. ¿Cómo pinche el maricón? No chingues. Ay, sí, perrita. Pues es que lo quise intentar, Dios. No, no, no. ¿Estás mal de la mente o qué te pasa? No chingues. Es homosexual. Ah, no, no, no me digas así. Yo lo que quiero es que me aceptes. Espero me aceptes esto que te estoy diciendo. Ay, no manches, estás mal de la cabeza. Cada día estás más pinche loco, no manches. Mamá, mira, en serio yo lo dudé al hacer esto, pero pues es que el amor, pues no. Oye, no manches, mano, ¿qué te pasa? ¿Cómo crees? ¿Cómo que estuve aceptando idiotez que andes con un hombre, con un maricón? Oye, verano, por Dios. Ay, mi amor, está bien enojada tu mamá. Ay, sí, mi amor, espera, de otra, tranquilízame. Oye, pero dile que somos homosexuales, no somos maricones, que no nos denigre. Sí. Oye, verano, no manches, por Dios, no me hagas estas chingaderas, hijo. ¿Una tras otra? Mira, te lo paso para que hables con él y se conozcan y vas a ver que es una buena persona. No, Brano, yo nunca te voy a hacer una chingadera de esa, no manches. Ay, mi amor, pero... Oye, señora Inés, habla Roberto. Mira, señor Roberto, a mí no me interesa, usted no me interesa para ni madres. Déjenme con paz. ¿Pero por qué la agresión? Porque no me interesa usted, en serio. Mire, ¿qué te pasa, oye? Pues yo no sé si... ¿Cómo se llama usted? No me interesa, señor, no me interesa, pinche puto. ¿Pero por qué nos llama así? ¿Por qué? ¿Eh? Ay, Brandon, pásame a mi hijo, no me interesa hablar con usted para ni madres. Yo nada más le voy a decir una cosa. No me interesa, entienda, no me interesa. No nos denigre, somos gays, somos homosexuales, no somos putos. ¿Sí? Pues es lo mismo, me vale madres, no me interesa. ¿Qué es? Pásame a Brandon, por favor. Ay, qué horror. Oye, mi amor, está bien emputada tu mamá. Oye, ¿qué pasa? Ay, sí, mi amor. Mamá. Brandon, cállate, no manches, no puede ser que me hagas pinche chingadera, Brandon. Por Dios, no hagas eso, Brandon. ¿Qué te estás pasando? Me dijiste que era linda, pero es una pinche sirvienta. Oye, Brandon, no chingas, tú eres un hombre, hijo, por favor. No me vengas con eso, por Dios. Ya me has hecho muchas. ¿Cómo crees que una con un hombre? No manches, hijo. No me lastimes más. Brandon, yo te quiero mucho. Por favor, no me hagas esto. Mamá, yo también te quiero, por eso te lo estoy diciendo. No, no, no, no, no, no, no, por otro lado. Brando, por favor. Mamá, mamá, te voy a pedir también un favor. Aparte de que nos denigra. Apenas con esta persona. No, no, quiero que Brando, se lo digas, no, por favor, chico. No quiero que se lo digas a nadie más, que quede en secreto. No, Brando, no. Ay, qué horror de tu Brando, mamá, chantajista. Brando, por favor, hijo, tú eres un hombre, no te metas con la pinche gente puta, sea horrible. Ah. Tú tienes muchas mujeres, Brando. Mamá, es que estoy enamorado, ¿qué quieres que haga? No, mamá, las mujeres ya no me llenan, no me entienden. Brando, por favor. Mamá, ¿por qué no, mamá? ¿Por qué no me quieres entender? ¿No dijiste que me ibas a apoyar en todo? Mamá, tú me dijiste claramente que me ibas a apoyar en todo. Mi amor, me da pena tu madre. Me avergüenzo de tu madre. Ay, no, Brandon. O sea, grosera, irreverente, chantajista. ¿Me puedes aceptar con mi preferencia? No te voy a aceptar nunca en mi vida. ¿Entonces yo voy a ser tu hijo? Ay, Brandon, ¿por qué me lastimas así? Yo te quiero mucho. ¿Por qué? Mamá, por eso te hablo, para decirte. Habla conmigo, por favor. Mi amor, no me sacrifiques así. Tu mamá no me ha ofendido, me ha humillado todo. Me vendiste que tu mamá era lindísima. Lindísima. No, por favor, no. No quiero escuchar a ese mendigo perro. No me interesa escucharlo. Qué vergüenza de tu mamá. No me expongas así. Qué estúpido eres. Mi hijo es hombre, pendejo. No es... Mamá, tranquilízate, no te pongas así. Mamá, no es cosa del otro mundo. A su hijo le encanta la podonga y eso no lo puede evitar. Le encanta la podonga. ¿Cómo es posible que hagas los pendejadas, hijo? Tú eres para mujeres, no eres para ese pinche mamá. Si mira qué bien rico me lo hace. Chantajista. Grosera. Mamá, te lo pasa, por favor, habla, que habla con él. Mamá. Ya colgó, compadre. Oye, pero hermano, no quiere hablar con el Roberto. Y tú estás, te lo paso. Y oye, oye, pero independientemente de que sea broma, qué feo se refiere tu mamá a la comunidad. De penita ajena. ¿Tu mamá es homofóbica o no? ¿Mande? ¿Tu mamá es homofóbica o no? Creo que sí. Oye, ¿cuántos hijos son? ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Qué onda? Tengo una hermanita de ya va a cumplir 12 años. Ok, ¿y quién más? Nada más, yo soy el mayor. Oye, ¿y dentro de la familia, tíos o algo, hay alguien que sea de la comunidad LGTBHIJK algo? Pues un tío destapado, se llama Álvaro. Ok, ¿y qué? ¿Y esto le afectó a tu mamá? Porque sí, sí escucho realmente una renuencia por la comunidad. ¿Por qué el comportamiento? Sí, pues homofóbica. Pues dices, ni yo chingado sé, ¿verdad? ¿Sí? Ok, mira, vámonos al cierre de la broma. Yo voy a estar dando color. No considero que tenga que entrar, hermano, porque ajá, ella no presta para esto. Mira, incluso estaba dando color y ve dando color como atacaba y dicen, ¡ay, hijo de tu madre! Entonces, desde mi punto de vista, no tienes que forzar que a fuerzas tenga que hablar con el Roberto. Yo creo que con el color que yo pueda estar dando es más que suficiente. Si se da la oportunidad, bueno, claro que entraré. Pero aquí yo creo, ¿cada cuándo ves a tu mamá? No, pues sí la veo cada tercer día, cada cuarto, puede tardar una semana. Bueno, este va a ser el match. Este va a ser el match y la justificación para el cierre de la broma. Le vas a hablar ahorita y le vas a decir, ¿sabes qué, mamá? Te pido una disculpa por haberte revelado mis sentimientos. Digo, a tu estilo, ¿no? O haberte revelado que tengo una pareja o que amo a Roberto, como tú quieras. Le vas a pedir una disculpa, ¿vale? Y a su vez le vas a decir, ¿sabes qué? Pues yo creo que no estás preparada. Yo pensé que pues me ibas a entender y más que pues tenemos al tío Álvaro. Entonces, mira, mamá, pues me voy a alejar. Ya no voy a ir ahorita a la casa. Tienes mi teléfono. Cuando estés preparada para aceptarme a mí y a Roberto, llámame. ¿Ok? Y bueno, obviamente prácticamente lo que tú vas a hacer es que vas a cantarle las golondrinas y mientras ella no te acepte, pues tú vas a andar con el Roberto. Yo voy a estar dando color, te lo vuelvo a repetir y buscamos el momento para decirle cómo se oye el Panda Show. ¿Ok? Si hay un punto donde yo pueda tomar y entrar papas, si no, estaré dando color. ¡Vámonos! Señores, las bromas están en Claro Música. Contáctanos en @ quiero una broma. Las bromas en el Panda Show. Broma. Excelente. Torito, torito, torito. Bueno. A ver. Ella te llamó con otro nombre, ¿no? Ay. Bueno, no, es que es difícil, de verdad. Mira, por favor, mi amor, te quiero pedir una disculpa por haberte revelado mi sentir, pero pues en realidad yo voy a seguir con este Roberto. Y mira, mientras no me aceptes mi preferencia y todo eso, pues ya es que me voy a alejar así que de ti hasta que me aceptes con mi nueva relación. Nunca me dijiste que tu madre era una sirvienta. Pues ahí tienes mi número. Y cuando me aceptes, pues me marcas. Y pues todo así que pues llámame, ¿no? Eres una perra. ¿Ya qué? Sí, sí te escucho, ma. ¿Ya qué? Te digo que cuando tengas, si tienes mi número, pues llámame. Mi amor, va pasando una ambulancia. Tu mamá llora igualito. Mira, ay, qué chantaje. Mamá, a mí te creo que también me duele en el alma que no me aceptes. Ay, ¿qué habrá pasado? Ay, Torito, Torito. Dile al pinche puto que se calle, hijo de puta madre. ¿Por qué me ofendes? ¿Por qué me ofendes, señora? Ya no voy a permitir que me ofenda, ¿de acuerdo? ¡No lo voy a permitir! ¡No lo voy a permitir! Yo he sido una persona que he sido tolerante con todas sus ofensas, pero no lo voy a permitir. Aunque me encante la riata de su hijo, no lo voy a permitir. ¡Ya lo dije! ¡No me importa, estúpido! Pues dígame, ¿cómo soy el Panda Show, que es una broma? ¡Toda máquina! Pinche puto, deja a mi mamá, no la andes amenazando, pinche puto. Hermana, pasa a mi mamá, que es una broma, es en el radio. Oye, ¿cuáles amenazas? No manches, o sea, el decir no voy a permitir que me diga puto suena. ¡Torito! Oye, últimamente hemos tenido mucha chillona, ¿tú? No sé si ya colgaron. ¿Cómo se llama tu hermana? Gabriela. Gaby, ¿estás por ahí, Gaby? No, ya colgaron. Vamos a volver a marcar. Oye, pero para mí tu mamá es un chantaje. Ve cuánto tiempo, en lo que nos pusimos de acuerdo, cuánto tiempo pasó. Pocos minutos y contestó muy tranquila. Y después entró otra vez con todo el drama. Está cañón, no ma. Hijo de la guayaba está. Estimado cliente, su llamada no puede ser contestada debido a que el teléfono que marcó está descolgado o en reparación. Pues no, ya creo que dejaron. No ha colgado. ¿No tenemos otro número, Adán? Deja ver si le puedo marcar a mi hermana, tiene un celular y ya hago el la número llamada. Que usted marcó. A ver, júntale. Va, júntale, tú juntas la llamadita. Vale, pero la juntas, no te me vayas a zambranar. ¿Qué cosas, la neta? Comunícate Facebook, Panda Zambrano 25, Twitter, @, quiero una broma. Lunes, septiembre 28, estamos al aire por Claro Música. Programa ya 523. ¿Qué opinas de la mamá? Vamos a hacer una encuesta. ¿Es chantajista, sí o no? Respóndele. No, pandita, no me contestan. ¿No te contestó tu hermana? No. Oye, ahorita van a decir, ¡ay, no, se puso bien mal! ¡Sí, bien, adiós! A ver, creo que ya entró. Ahí entró, ya entró. Vas tú, vas tú. Pues no, hermano, ya caminamos. Si nos da tiempecito, el ratito te marcamos para la revisión. Y si no, ¿por dónde nos contactaste? ¿Por WhatsApp o por Facebook o por teléfono? ¿Por dónde? Por WhatsApp. Bueno, pues envíanos un WhatsApp cuando tengas ahí algo. A ver, ¿ya contestaron? No contestaron. En fin, mi querido Adán, dime cómo se oye el Panda Show. A toda máquina, pandita. Zambrano conduce a casa después de un cansado día, con mucho sueño se agota el pobre, llegando una luz con sorpresa prende el panda, tiradero hay de agua y empieza a gritar el panzón. Reniega, si quieres escucharte en el Panda Show, envíame un mensajito de voz al 55760PANDA, 55760PANDA para hacer bromitas. Entra a mi portal elpandazambrano.com y allí encuentras toda la información y este inicio de semana. Saludo a Ana. ¿Cómo estás, Ana? Muy bien, gracias. ¿De dónde me hablas? De Azumbilla, Tehuacán, Puebla. ¡Puebla, Puebla! Ya entendí por qué, Anita. Platícame, broma, ¿para quién te escucho? Para mi hermano. ¿Para tu hermano? ¿Cómo se llama tu hermanito? Gregorio. ¿Gregorio es mayor o menor que tú, Gregorio? Es mayor. Órale, ¿qué edad tienes, Ana? 18 años. Muy bien, ¿en qué año naciste? En el 2002. Muy bien, ¿y bromita para quién? ¿Me decías para tu hermano y decirle qué? Que estoy embarazada, que me fui de Azumbilla, que estoy llegando a México por miedo a mi mamá. Ajá. Y que pues que él tranquilizara a mi familia, que no me vin... Bueno, porque son capaces de venirme a buscar y así. Órale, oye, y platícame, ¿tú con quién vives? ¿Con tus papis, por lo que escucho? Con mi mamá. ¿Cómo se llama tu mami? Gregoria. Gregoria, órale, como Xochimil. Oye, y ¿y qué te iba a decir? Y Gregorio, supongo que vive con su familia, ¿o él dónde anda? Él apenas, digamos que se separó. ¿Se separó de su mujer? ¿Se separó de tu mamá? ¿Se separó de quién? De su mujer. Ok, oye, ¿y tienes novio? Sí. ¿Y te conoce al novio? Sí. Ok, ¿y de quién supuestamente quedaste embarazada? De otro que no es mi novio, digamos de mi ex. Ándale, pues. ¿Y cómo se llama el ex? Leo. Bueno, le dicen Pollo. Lo conocen por Pollo. Por el Pollo. Che, Pollo. Así son todos los pollos. Oye, ¿entonces vas a necesitar que te ayude como el Pollo? Sí, como el Pollo. Ok, ahora, ¿conoce al Pollo? De vista nada más. Ok, ¿qué edad tiene el Pollo? 25. ¿Y a qué se dedica el Pollo? Él es igual trabaja en maquila, pero es de corte de mesa. Ok, entonces el Pollo te dejó ir el pescuecito del pojollo. Entonces vas a tener un pojollito. Algo así. Ok, perfecto, pues vamos a darle, creo que estamos listos. Soy el Panda Zambrano y las bromas están... en tu show. Hola, banda, soy Ceci Galeano. Te quiero decir que me encantan tus bromas, la verdad. Estás bien. Bueno, la verdad no me gustan tus bromas. Me gusta la gente que hace tus bromas, porque tú no eres muy bueno. Y si no, te apuesto a una broma. Tú contra mí. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Bromas. Excelente. Sale, ya está. Échale. Entonces ya estás en el Valle de México, según entendí. Bueno. Goyo. Mande. Soy Ana. ¿Qué pasó? ¿En dónde estás? Trabajando. ¿Qué crees? ¿Qué? Que estoy embarazada. ¿Qué es eso? Pues a la mañana me hice una prueba y salió positivo. Ajá. Entonces, es el de San José de Pollo. Entonces, bueno, ahorita estamos llegando aquí a México, pero me dijo que hablara con alguien para que, pues, le avisara a mi familia. ¿Y por qué hiciste eso? Pues porque tenía miedo de cómo reaccionara mi mamá. ¿Y a dónde vas a llegar o qué? Pues no sé, ahorita saber él qué me dice. ¿Él es soltero o es casado? Pues me había dicho que se separó, pero no sé. Pues luego voy a hablar con mamá, pero pues sí tienes que hablar con ella. Pero, ¿y si me vienen a traer? ¿Te hablas con tu mamá o no? O sea que pues si se pone mal mi mamá. ¿Eh? ¿Y si se pone mal? Eso lo hubieras pensado antes de irte. ¿Sale? ¿Pero cómo le iba a decir antes? Si no me iba a dejar venirme. Por eso. Mira, yo no me aparto... Por eso te estoy hablando a ti, para que tú me ayudes, para que sepas cómo decirle, porque pues, ¿qué tal? Y me pegaba a mí. Pues no sé, pero sí, sí, sí me tienes que dar un número donde yo te pueda localizar, porque, mira, ¿qué te puedo decir yo? Ahora sí que tú ya estás, pues ya no tienes 10 años, ¿ves? Ya es tu vida y pues ahora sí que sabes lo que haces. No creas que vamos a ir a correr a traerte. Solo espero que estés pensando bien las cosas, que ese hombre con el que te fuiste, pues que así como, ahora sí que como tuvo los pantalones para llevarte, así responda, porque no nada más es de irte y que al rato o mañana ya estés peleando o ya estén peleando o cosas así. Porque pues miedo a qué le tenías. Tarde o temprano esto iba a pasar. O sea, yo no me espanto ni nada por el estilo. Simplemente que ya viví una vida y pues sé lo que te estoy diciendo. ¿Sí me entiendes? Entonces mira, pues no sé, te vuelvo a repetir, déjame ir a ver. Yo le tengo que decir a Manuel, porque pues me tiene que acompañar por mamá. No, pero Manuel sí se va a enojar, tú sabes cómo es él. ¿Sí le va a decir o no? Pues que le diga, pues. Para eso es tu hermano, ¿no? Que le diga y ya, porque yo me voy a hacer cargo de ti. Acuérdate, mi tío Pancho. Mira, ok, yo le voy a decir a mamá, ¿vale? Sí tengo que estar al pendiente igual de ti, no puedo dejarte al lado y se va. Necesito que me des un número donde yo te pueda localizar. Pues, el mío. Ok, y el único favor que te voy a pedir es que no apagues el celular, ¿ok? ¿Y cuándo le vas a decir a mamá? No le vas a contestar a otra persona que no sea yo. ¿Oíste? ¿Y pero él es tu hermano o es tu papá? Hoy mismo. No, mejor mañana. ¿Y mientras? ¿Qué le digo? Papá, ¿por qué no me lo pues pasan? Pues yo ni siquiera sé a dónde me va a llevar él. No traemos ni dinero. Traigo 20 pesos. ¿Para qué diablos se fueron? Bueno, cuñado. Bueno. Bueno, cuñado, soy yo. Ajá. Oye, mira, lo que pasa es que nos venimos acá porque... Ya te dijo que está embarazada, ¿verdad? Ajá. Y pues tiene un chorro de miedo ahí de... Pues ya ves cómo es tu mamá, ¿verdad? Uh-huh. Y es media chantajista y luego la hace de emoción y todo. Entonces, como ahorita yo no tenía trabajo allá, entonces nos venimos para acá con mi tío Pancho. Y me va a echar la mano para que... ¿Qué estás haciendo? Estoy trabajando, pero dime, te escucho. Ah, es que se oye mucho ruido. Como estamos en la calle... ¿Podrías parar tantito tu trabajo para que hablemos? Sí, dame un segundito. Órale, va. Ya dijo que ahorita va a pararle porque se oye puro... Pues sí, pero es que es tu problema, Ana. Pues es que tú acá... A ver, dime. Sí, pero es que no. Porque las cosas yo te las dije desde antes. Y yo te dije, vamos a utilizar condón, pero tú siempre, como siempre, morra caliente. Bueno, bueno... Ajá. Bueno, ¿Qué pasó, cuñado? No, estaba hablando aquí con tu hermana. Mira, yo te voy a decir la verdad. Mira, yo pues a mí me enseñaron a ser responsable, ¿verdad? Por eso me la traje para acá. O sea, no tengo más que 20 varos, nada más hicimos lo del camión y todo. Y ahorita te digo que voy con mi tío Pancho. Pero el problema es que tu hermana dice que su mamá, y estamos bien preocupados. ¿No podías prestarme una feria? Mira, ahorita yo no, ahora sí que no puedo, pues no sé cómo movilizarme, ¿sí me entiendes? Me agarras en shock, no sé para qué se fueron, la verdad. Dices tú, te dices que ser que te enseñaron a hacerte responsable y no sé qué, y no sé de qué manera, ¿sale? Porque ni siquiera dinero tienes, yo no sé cómo te atreviste a llevarte. Primero bájale porque creo que estamos hablando bien y no hablé ni estoy tomando el teléfono para que me critiques, güey. Primero, lo que tuviste que haber hecho como hermano mayor es platicar con tu hermana y decirle que siempre se coge con condón. Yo no sé por qué me estás hablando tú. No, pues te estoy diciendo la verdad. porque ella dice que es alérgica al látex, que si no le da comezón, porque ya ves que andaba con otro incluso, ¿sí? Y yo le dije, no, todo, y me dijo, no, es que sin condón, porque si no me da comezón y todo. Y pues yo de güey, pero pues entonces, ¿qué hago? ¿Lo hubiera dejado sola o qué? ¿Tú por qué no hablaste con ella, como hermano mayor? ¿Ah? Ok. Pásamela, pues, porfa. Te habla tu hermano. Pues sí, dime. Yo te lo dije. Anita, ¿a dónde están? Dime la verdad. Estamos llegando acá a México. Él dice que vamos a ir con uno de sus tíos. Por eso estás llegando a México, ajá. ¿A dónde mero estás? ¿Estás en el autobús? ¿Estás sí, en Atapo o dónde estás? Estamos en el autobús. Vamos, apenas. ¿Cómo le hago? ¿Sabes qué? Espérame en Atapo. Yo voy por ti, ¿ok? ¿Pero cómo vas a venir por mí? Yo mismo voy a ir por ti. ¿Sale? Espérame en Atapo, por favor. ¿Pero por qué quieres venir si por eso me vine, para estar con él? Karen. ¿Qué? Escúchame, por favor. Ok, yo no me aparto si tú quieres estar con él. Simplemente quiero verte que estás bien. Espérenme en Atapo. Una de dos, mira. No voy a hacer nada ni nada por el estilo. Tú muy bien me conoces, ¿sale? Solamente les voy a llevar dinero. Y tú tomas la decisión si quieres si quieres irte o te regresas conmigo. Pero yo mismo te voy a llevar el dinero a la tapo. No tienen dinero para mover. ¿Cuánto le vas a prestar a él? Bueno, porque a mí no, a él. Ajá. No sé, unos 1,000 pesos, 2,000 pesos. Llevo suficiente dinero. No, ¿sale? Dile que es muy poco, que 5,000. Porque pero, aparte me quiero comprar unos tenis. Para nosotros es poco eso, para ahorita. Por eso. Ok, yo te consigo otros 2,000 pesos, 4,000 pesos llevo, no más. Pero necesito que me esperes ahí, sí, en la tapa, ¿sale? No apagues tu teléfono, yo te voy a marcar cualquier cosa. Entonces ahorita te espero y te vemos aquí. Sí. Oye, cuñado, ¿puedes también traer una cajita de condones, por favor? Porque ahora sí tengo que cuidarme, pero no tengo ni para los condones. ¿Me escuchaste? Pollo. Sí, dime. Entonces te espero aquí. ¿Llegas aquí con nosotros? Sí, allá llego. Oye, y dime algo. ¿Qué pasó? ¿Cómo se escucha el Panda Show? Que es una broma. A toda ¿qué? Máquina. Es una broma. ¿Estás loca o qué? ¡No! Era una broma. Para ¿qué onda, Gregorio? Soy el Pandita. Estás en las bromas del Panda Show. ¿Cómo andas? Te mamaron. Oye, a ver, dame tus motivos. Oye, qué buen hermano, la neta, nunca te enojaste, guardando la compostura, apoyando. Digo, tu hermana, ¿qué te puedo decir, verdad? Cero. Hasta ahí apoquinándole el asunto. ¿Por qué le hiciste la broma a tu hermano, Ana? Para decirle que lo quiero mucho y porque es el que siempre me está apoyando en todo. Oye, ¿cuántos años tienes, Gregorio? 28. Oye, ¿y si tu hermana es tanuca seca así como para hacer tarugadas? Pues me sacó de quicio, pero pues no me queda otra más que apoyar. Eres una chulada. Díganme allá en Puebla, ¿cómo se oye el Panda Show? A toda máquina. Escuchas el Panda Show por Claro Música. Y me voy con más. En este lunes 28 de septiembre estás atrapado a través de tu aplicación de Claro Música Communication 807-26-3482. Desde los Estados Unidos, la aplicación rojita 855-2611-804. Vía WhatsApp, ya te la sabes, tu mensajito al 553-PANDITA 553-726-3482. Facebook Panda Zambrano 25, programa 523. Hola, buenas noches, ¿quién habla? Mi nombre es Luis. ¿Qué pasó, Luis? ¿Te quitas manos libres, por favorcito? Ok. Vamos a platicar bien a gusto. ¿Qué pasó, Luisito? ¿Cómo andas? ¿Dónde me hablas, Luis? Aquí de Santana, California. ¿De Santana? ¿Cómo anda toda la perrada ahí en Santana? Bien, bien. Qué bueno. ¿Qué pasó, Luisito, para servirte, amigo? Mira, quería hacer una broma a un amigo. ¿Una broma a un amigo? ¿Cómo se llama el amigo? Carlos. Hola, Carlos. Muy bien. ¿Qué bromita para Carlos, Luis? Quiere comprar una licencia con una persona, ya dio dinero. Entonces ahora yo quiero que tú le hables y te hagas pasar como la persona que supuestamente le va a dar la licencia. Entonces, ¿tú le comentaste que alguien consigue licencias chuecas o cómo está el asunto? No, él me comentó que iba a sacar su licencia, que se la iban a dar. Ok. Nos dio $400. Entonces, yo le había dicho que no era seguro, pero no, pues si no me aviento, pues no, yo me arriesgo. Entonces, le dije, bueno, pues arriesgate, está bien. Entonces, lo que yo quiero es que tú le hables. El muchacho que supuestamente le va a dar la licencia se llama Frank. Ok. Entonces, que tú le hablaras. ¿Sabes qué? Hablo de parte de Frank. Ah, tú eres Carlos. Ok, yo hablo de parte de Frank. Ok, pido por Carlos. ¿Y luego? Entonces, le dices que ya tienes la licencia a la mano, que pues ya él ya dio $700. ¿Carlos dio $700 por una licencia? No, y eso es barato. ¡Wow! ¿Y si es legal? O sea, bueno, no es que sea legal. O sea, ¿la licencia es buena o es piratona? No, es que ya no las dan. O sea, el que te quiere engañar, si te ven la cara te van a engañar, pero ya no las dan. Claro, pues como todos los, todo lo que sé que hacen también ahí en el MacArthur, que ahí en Los Ángeles, que te dan seguro social y te dan Sí. Todo tipo de cosas, ¿no? Que son chuecas, ¿no? Sí, eso sí. Eso todavía sigue, pero lo que pasa es que en las licencias te dicen, ¿sabes qué? Te venden una licencia por $1,000 y es buena y todo, pero hay gente que, pues, es inocente, no se da cuenta y pues, sí, ellos piensan que te las van a dar, pero ya no las dan. Yo soy el amigo de Frank, él dio $700 por la licencia. ¿Y luego qué le digo? O sea, ¿para qué le llamo yo? Le dices, bueno, mira, aquí tengo tu licencia ya. Y ya pagaste tú. Y ya estando así, oh, sí, mira, yo soy Carlos y todo. Él vive en Lake Forest. Lake Forest, ok. Entonces, ya agarras y ya le dices, bueno, ya que todo lo interrogaste y todo, te dices, pues, ¿sabes qué? Tienes otra cosa. Mira, yo hablo de parte de la policía. O sea, que ya que hayas tenido todo eso. Ándale, ya que hayas aceptado y todo, le digo sí. Que soy poli. Hijo de tu madre, esa broma está bien heavy. No manches, es que sí está bien heavy la broma, no manches. Ok, a ver, dime, ¿qué trabaja Carlos? Él trabaja en de limpieza. Ok, ¿De por dónde queda Lake Forest? ¿Cerca de dónde o de qué? ¿Cerca de Santana o de Riverside? Irvine. ¿Qué condados hay al lado de Lake Forest? Irvine, Orange. Orange, en Orange. Ok, para decirle que nos vemos en un lugar, pues. Que te ves ahí por Laguna Miguel en el mall. Laguna Miguel en el mall, ok. Vamos a darle 28 de septiembre, las bromas están por Claro Música. Esta es una oportunidad que me brindan para saludar a todos los que forman el equipo de El Panda Show. Les deseo mucho éxito, mucha suerte, felicidades, que tengan este programa que divierte, que nos entretiene y que los felicito cordialmente. Sergio Corona, su amigo, con mucho cariño para todos ustedes. Las bromas en El Panda Show. Claro Música. Bromas. Vamos a ver qué onda. Wow, esto sí va a estar heavy, ¿eh? Hello? What's up, man? Hey. Carlos. ¿Qué pasó? Habla Miguel, habla Mike. Hablo de parte de Frank. Hablo de parte de Frank. Ajá, ¿qué pasó? ¿Cómo estás, man? Pues bien. Nada más que pues. Acá esperando, ¿qué pasó? Ya tengo la license driver, la tengo, mi poder, ya tengo tu licencia, man. ¿Y a dónde voy por ello o qué? Me pidió Frank que te llamar para atrás. Ajá. Y todo. Y quedó bien bonita, bien chula, Solo me pidió Frank a ver si del delivery para la gasolina podíamos ponerle 50. Para vernos ahí en el mall, ahí en Laguna. No, pero sabes que no, ya no más, men. O sea, sabes que desgraciadamente yo voy por ella. Te la dio barata, te la dieron 700. No, sí, pero oye, no, es que sabes que, a ver, cuando comenzamos me dijo un precio. Amen. Y después me salió con otra cosa y yo se lo expliqué, mira, el problema, yo no estuve trabajando por un buen tiempo porque tuve un accidente de trabajo. Me operaron mi rodilla, entonces yo con trabajos conseguí eso porque me lo prestó mi patrón, si no, no hubiera hecho nada. Mi patrón me prestó el billete. Ok, pero... Sí, la verdad, o sea, no, si me vas a lograr eso, te digo, sabes que yo voy por ella, no hay problema. Sí, pero mira aquí el problema... Ok, vamos a hablar como... Bien, man. Yo se lo dije, le digo, que me salga con otra cosa, como esto, pues yo no lo esperaba. Hey, shut up, please. Escúchame. Frank. Sí, pero no me hables así, pues, porque está canijo. Ok. Escúchame. Frank me pidió que te hablara porque tú sabes que está duro, está dura la police. Entonces, yo sé, pero sabes que el trato lo hicimos, se supone que tienen palabras, o sea que se habló de hombre a hombre, y sabes que me dijo una cosa y luego me sale con otra y ahora otra, realmente no, eso no está bien. Bueno, claro, honestamente, no está bien, o sea, yo te digo, ¿sabes qué? Yo voy por ahí donde esté, no hay problema. Hey, man, take it easy, man, tranquilo. Sí, no, es que sabes qué onda, brother, hey, desde un principio... Me dijo algo y luego me salió con otra y ahora me salen con esto, pues no. O sea, no es onda, sí. O sea, quedamos de una cosa, si se habla y se dice, ¿sabes qué? Va a ser tan ok. Pero yo lo entiendo lo que me dices, pero entiéndeme tú a mí. O sea, yo no tengo feria, me. Ok, 25. Mira, hey, bro, ya te dije, yo voy por ella, ¿cuál es el problema? Solamente, o sea, yo voy de libre y yo voy por ella. Es para la gas, yo te voy a buscar personalmente, por eso te hablo yo. No, primazo, o sea, pero ¿sabes qué? ¿Y no supuestamente me iba a llevar por correo? Hey, mira, la driver está ready, está lista. Ya, sí, pues, pero la cosa te digo, mira, es que, mira, yo la puedo ir a traer y no hay problema del delivery. Shut up, mira, aquí el problema es que ya no nos podemos arriesgar a mandarlo por correo porque ves que todavía lo están metiendo a rayos X y van a checar y nos metemos en problemas porque hay que ponerle el remitente. Primo, pero te hablo, ¿sabes qué onda lo que te estoy diciendo? Yo puedo ir por la licencia, ¿cuál es el problema? Tú dime dónde te veo y ¿sabes qué? No necesito gasolina ni nada. 20. Oh my God, no te digo, pues. Es que te digo, hey, primazo. Yo te digo una cosa, primo, tranquilízate porque te veo alterado, primo. Pues es para celebrar, ya tienes tu licencia, primo. No, hey, sí, pero sí me entiendes lo que te estoy diciendo. O sea, me dijo una cosa, luego otra. ¿Sabes qué te estoy diciendo? ¿Sabes qué? Yo vivo aquí en Lake Forest. Sí, en Lake Forest, yo sé. Ajá, por eso te digo, ¿sabes qué onda? Yo puedo ir por ella, ¿cuál es el problema? Ninguno, yo, ¿cuál delivery? O sea, yo voy por ella. Yo se lo dije la última vez al vato. Mira, ¿sabes qué onda? Yo estoy yendo para allá. Entonces, ¿sabes qué? No me puedo llevar una troca de la compañía. Yo tengo un carro chiquillo y me tengo que llevar su playa y todo. Entonces, ¿sabes qué onda? Si yo no la presento, ya me iban a sacar. Y pues es un buen jaleme, ¿no? A mí me va bien. Ay, primo, estamos por 20 dólares para la nafta, para la gasolina, man. ¿Sabes qué? Ey, ¿a qué horas vienes? Mira, ¿cuánto pagaste por la licencia? Fueron 1025. ¿Cuánto? 1025. ¿1025? Ajá. Te la dejó barata. Sí, pues. ¿Sabes cuánto se te dejan pedir por una police and driver? Pero mira, ¿sabes cuál es la...? ¿Sabes qué? Yo, o sea, que es lo que te digo. ¿Y por qué no me habló él? Porque no tiene tiempo. Yo soy su asistente, por eso me pidió. Órale. Oh, shoot. Por eso, man. No, esa es la bronca, menora. ¿Qué onda? Ahora, mira, el tener la licencia te va a quitar de muchos problemas. Va a ser tu ID y con eso puedes identificar cuando eres el banco. ¿Sí entiendes, man? Ajá. ¿Sabes que eso es ilegal, no, man? ¿Sabes que si nos cae la chota, sabes que eso es problema? Yo sé, pues. Estamos arriesgando, tú lo sabes. Pero se supone que eso está bien. Bueno, a ver. Déjame revisar ya los datos. Ajá. Ok, estoy revisando tu licencia. Vives en Lake Forest. Okay, primo, pagaste 1025. Ajá. Por tu licencia pirata, ok, primo. Ajá. Sí, todo bien, confirmas todo. Pirata. Bueno, pues no legal, pues. Ajá, ahí. ¿Estás confirmando todo, primo, los datos que te estoy dando? Primo. Mira, ¿qué pasó? Soy el oficial García y hablo de la policía. ¿Qué pasó, hijo? ¿Sabes lo que estás haciendo? Hey. Estamos en una investigación. ¿Sí? Ok, tenemos todo grabado en este momento. Uh-huh. Y te tenemos ubicado en Lake Forest. Ajá. Uh-huh. Y queríamos tener la prueba. Estás metido en problemas. Uh-huh. Aparte de estar en una situación no legal en mi ¿sí? país, no en tu país, esto es un delito de cárcel, amigo. Pagaste más de $1,000 por una licencia que no has legado. El problema que te digo, no me la dan, yo no tengo ningún problema. No me la dan, o sea que no es de que yo no quiera, o sea, ¿sabes qué? Pues, ¿yo qué hago? El problema es que en 15 minutos va a estar la policía por ti, soy policía. Ajá. Y esta es la bronca, pruebas. Brother. No, ¿sabes qué? El problema es eso, bro. Son las pruebas, o sea, que necesitábamos. O sea, amigo, que yo, mira, no, yo no. ¿Eh? Amigo, me da mucha tristeza porque mis bisabuelos fueron mexicanos. Híjole. Y para mí es muy difícil haber nacido en los Estados Unidos. Ajá. Y mi trabajo es estar sobre mis hermanos hispanos. Ajá. Y bueno, a veces ustedes tienen la culpa por hacer este tipo de cosas, pero Carlos, lo que estás haciendo es ilegal en los Estados Unidos. Y te tenemos ubicados a través del GPS de tu teléfono y te voy a pedir de favor que van ahorita las unidades por ti. No pongas resistencia, amigo, por favor. Okay. Es el consejo que yo te doy como sangre hispana. Okay. Ajá. Por favor, no pongas resistencia. Te llevarán a la oficina del sheriff del condado de Los Ángeles y posteriormente ahí te llevarán con el juez y posiblemente serás procesado en los Estados Unidos o deportado a México. Por favor, no pongas resistencia, ¿ok? ¿Hello? Okay, ¿Entendido? ¿Hello? Sí. ¿Hello? ¿Carlos? Sí. Carlos, escúchame, Carlos. Sí, estoy escuchando. ¿Escuchaste las indicaciones que te di? Sí, sí, sí. Ok. Va a llegar el oficial Smith por ti en 10 minutos. 10 minutos, ¿ok? Pero yo ando trabajando. Yo lo sé que está trabajando. Te tenemos ubicados por el GPS y, bueno, ya te dije lo que va a pasar por andar haciendo cosas no legales y por andar comprando licencias no válidas. ¿Ok? Es un problema que tú te metiste. ¿Ok? Ok. Por favor. Cuando llegue el oficial Smith, te hará una pregunta que tienes que contestarle. Okay. Carlos. Sí, sí, sí, te oigo. Te va a preguntar cómo se oye el Panda Show, que es una broma de Luis. A toda máquina. Carlitos, no es cierto, habla el Panda, Carlitos. Es una broma de Luis, déjate lo paso. Luis, adelante, Luis. Ey, padrote. ¿Qué pasó, Leoncio? ¿Qué pasó, padrote? No se asuste. No, pues, ¿cómo no va a asustar? Dije, no. ¿Cómo? Bueno, no, pero es que. Sí, Leoncio, manchaste ahora sí, ¿eh? Oye, Carlos, Carlitos. Una pregunta. No, bueno, es que, no manches. ¿Cuál fue la parte del cuerpo que más te sudó? ¿Cuál fue la parte del cuerpo que más te sudó? No, fue la leche como a las vacas. Se le fue la leche como las vacas. Yo dije, no, esa voz yo la conozco y quería ubicarte porque, pero pues ya ni modo, ya caí redondito, pero ni hablar. Pues ya Luisito te dio una ensartada. Cuídate mucho, por favor, Carlito. Sé que haces un esfuerzo enorme allá en los Estados Unidos. Tú también, Luis, cuídense, carnales, allá en LA, ¿ok? Sí, Panda. Bueno, pues despídase de Carlitos. La broma, cabrón, ya casi se me subió el azúcar. Órale, Carlos, ahí nos vemos mañana. Órale, León, thank you, bye. No, nos vemos. Oye, yo pensé que se había enojado, compadre. Estuvo bien fuerte la broma, no manches. Yo hasta te iba a decir, cuando me pasaban a otra persona, pensé, le digo, y dije, ¿sabes qué? Mejor bromea lo que el que ya no va, ya no le va a dar la licencia ni ya va a tener dinero para atrás. Porque sí, como ibas hablando, dije, no, sí, está ya bien dura la broma, pero pues ya ni modo. Yo te lo dije que estaba manchadona, pero tú no. Bueno, compañero de sector y de partido, dime por favorcito cómo se oye el Panda Show. A toda máquina. Vientos, ya nos vamos. Lunes 28 de septiembre del 2020. Hemos cumplido con el programa 523. Mañana martes regresamos con el 524 del Panda Show para Claro Música. Soy el Panda Zambrano. Buenas noches. Pásenla bien. Oh, no. Qué aburrido estoy en el camino. La calle. bandita, llévame ahí. Venden taquito ahí, venden taquito ahí. Anda, dime que sí, o te patearé ahí. Mira que venden ahí, panecito y café, sí. Come.